Puente Alto en tu programa Recuerdos con Juan Carlos, hablando de educación, salud, de emprendimiento, de desarrollo social y de muchos temas interesantes para nuestra comunidad. A partir de este momento vamos a conversar los próximos minutos con los niños del taller de talento de Colegio Los Nogales. Adelante, muchachos, niños. Buenas tardes a todos. Somos los alumnos del taller de talentos del Colegio Los Nogales, transmitiendo en vivo y en directo desde la radio Puente Alto 107.7. Hoy queremos invitar a todos los auditores de esta radio a escuchar nuestro programa de conversación. Hoy trataremos el tema de los trastornos alimenticios en la adolescencia. Adelante, profesora. Bueno, el primer tema que ellos eligieron fue el tema de la obesidad y el sobrepeso. ¿Qué han observado ustedes en el colegio respecto a este tema? Por ejemplo, había una niña que me comentó el otro día que había una niña, una alumna, que le decían un sobrenombre. Le decían hipopótamo. ¿Y por qué le decían hipopótamo? Le pusieron varios sobrenombres alusivos a su sobrepeso, hasta que lo hablamos en el curso y ya no la molestan. Estaba con sobrepeso, pero tampoco era obesa. ¿Qué pasa con los niños que son molestados por tener un sobrepeso importante? ¿Cómo se sienten ellos? Bueno, más que nada se sienten súper mal, por lo que empiezan con un trastorno psicológico y eso los lleva a la obesidad. Cuando los compañeros lo molestan, ¿eso agrava el problema o hacen que ellos tomen decisiones como poder bajar de peso, comer más sanamente? Más que nada lo agrava, ya que esos niños empiezan con problemas psicológicos, a tener enfermedades, pero adelgazan y al mismo tiempo lo hacen en una forma no moderada. ¿Qué pasa con las colaciones en los colegios? ¿Qué es lo que llevan sus compañeros principalmente? Yo principalmente, bueno, yo no como mucha chatarra, como más fruta, yogur, leche. ¿Y por qué tú decidiste comer comida sana y no comer papas fritas u otras cosas? Bueno, que aparte que mi papá está promocionando un producto para bajar de peso, mi abuelo tenía problemas cardíacos y no queremos seguir con eso en la familia. ¿Ya? ¿Fue una decisión de familia el comer más sano entonces? Sí. ¿Hay algún otro comentario al respecto? ¿Qué consumes tú principalmente, Camila? A veces cosas sanas, pero de repente también así cosas fritas, así como papas fritas o sopa y pilla, o a veces chocolate. ¿Por qué consumes, privilegias la comida chatarra, la comida alta en grasa, a la comida sana? Es que a veces la comida chatarra tiene más sabor, es más rica, pero la comida sana también es buena. ¿Cuándo comen más comida chatarra y cuándo comen más comida sana? ¿Más cerca del invierno o más cerca del verano o la primavera? La comida chatarra más el invierno, y en el verano comemos fruta y cosas que nos refresquen. ¿Y por qué esa decisión? Porque en el verano hace más calor y con la fruta uno se refresca. Ah, ya. ¿Y por qué privilegia la comida chatarra en el invierno? ¿Cuál es la justificación? Con el pretexto de que como hay que consumir más calorías para no tener tanto frío, los niños comen cosas no tan saludables. Ya. Nosotros tenemos a pensar que las grasas son las que nos van a dar calorías. Y es verdad que consumimos más calorías, pero generalmente las personas suben de peso en el invierno porque consumen mucho más calorías o mucho más grasa de la que realmente necesitan. Consuelo, ¿qué consumes tú en el colegio? Bueno, yo generalmente ahora me están comprando cosas Quaker, ya que mi mamá ha dicho que las colaciones, las que llevaba antes, no eran muy buenas. ¿En el colegio ha aumentado el nivel de comida chatarra que se come o ha disminuido? Yo creo que ha aumentado, ya que todos piensan que en el invierno hay que consumir más calorías para no tener tanto frío. ¿Pero ha aumentado en este invierno? O sea, ¿en esta época ha aumentado? Sí. ¿Y respecto de otros años, ¿Ha aumentado o ha disminuido? En otro año igual ha disminuido. Ya. ¿Por qué ha disminuido el consumo de comida chatarra en el colegio? Por una dieta saludable. ¿Ha habido algún plan en el colegio que les hable alguna nutricionista, algún profesor que les hable sobre la comida sana? La orientadora del colegio. La orientadora del colegio. ¿Y qué pasa con el kiosco? ¿Qué vende el kiosco en el colegio? ¿Qué tipo de comida? Vende cosas más sanas, aunque igual vende masas, pero vende como queques y barras de cereales. ¿Y es posible comprar papas fritas, por ejemplo? No, ya que el director lo prohibió porque se estaba viendo mucho la obesidad en Chile. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen de la obesidad en la sociedad, en su entorno y en el colegio? ¿Es un problema cercano, es un problema lejano? ¿Cómo lo perciben ustedes? Yo creo que es un problema cercano porque igual afecta a todo el país, porque hay muchas personas obesas en Chile. ¿Qué decisiones tomarían ustedes si tuvieran algún cargo, o dentro de un colegio, de una institución, en la municipalidad, en su comunidad, o si tuviera algún cargo político o público respecto de la comida chatarra? Yo haría que en los colegios vendieran más fruta, más yogur, más leche, en vez de vender tantas cosas como chocolate, soufflé, cosas así. ¿Ya? Quisiera que alguno de ustedes hiciera una invitación a los auditores a tener una vida más saludable, a privilegiar el deporte y a comer más sanamente. No sé, por ejemplo, creo que Lucas nos quiere hablar desde su punto de vista de su familia, cómo ha cambiado la percepción desde que ellos empezaron a tomar conciencia, porque su papá tiene un problema importante de sobrepeso y su abuelo con el antecedentes cardíacos en la familia, ellos tomaron una decisión. Bueno, ya bajó de peso. Invito a todos a que coman más sano para que no tengan tantos problemas y no se agrande a futuro el problema. Una pregunta, Lucas, ¿en tu casa nunca comen comida chatarra? O sea, si comemos a veces, justo. Eso quiere decir que llevar una vida equilibrada no tiene ninguna relación con no darse un gusto de vez en cuando, ¿no es cierto? Sí. Sí, bueno, invitamos a la comunidad a llevar una vida sana, a hacer un poco de deporte, a consumir más verduras, más frutas también, las leches, por ejemplo, y un montón de alimentos que nosotros podemos consumir para estar más sanos, pero también de vez en cuando darnos un gusto, pero siempre teniendo en conciencia qué es lo que estamos comiendo. Vamos a una pausa y estamos de vuelta con ustedes. ¿Qué les parece? El otro extremo ahora, que nos vamos al extremo de la anorexia, es decir, el trastorno alimenticio que es más comúnmente entre las mujeres adolescentes actualmente, pero que también trasciende a los niños y a los hombres en los últimos años. Este trastorno quiere decir que las personas evitan comer, ¿ya?, para verse cada vez más delgados porque sobredimensionan su peso corporal. En relación a eso, niños, ¿cómo observan esto ustedes en el colegio? ¿O entre sus amigos, entre su familia, o en los casos que ustedes conocen? La dirección del colegio estaba muy preocupada ya que encontraban los baños tapados porque algunas niñas habían dado vuelta el pote y no almorzaban. ¿Esto es común en los colegios o a veces son casos aislados? No sé, a veces es común, pero no pasa siempre. ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien tiene un trastorno alimenticio según su punto de vista? La mayoría del tiempo está diciendo que está gorda y todos lo vemos que está delgado y uno le dice, pero ellos dicen que no, que están gordos, que no quieren comer. ¿Qué pasa con los compañeros que han tenido un problema de anorexia o compañeras que han tenido un problema de anorexia? ¿Qué hace la familia en este caso? ¿Cómo intervienen las familias con ellos? Hay veces que no sé, no se dan cuenta porque hay niñas que se ponen más ropa, entonces no se nota que están anoréxicas. porque podría notarse en el color de la cara o en el pelo, pero también se tapan algunas veces. Pero los papás igual se preocupan harto por ellos. A ver, si usted estuviera en sus manos, ya, ¿cómo, qué consejos le dirían a los papás? Porque ustedes lo ven desde dentro, desde el colegio, desde, no sé, cambiarse la ropa de educación física. Ustedes ven a sus compañeros y compañeras. ¿Qué consejos le darían a los papás si una niña está ocultando su bajo peso debajo de tanta ropa? Yo les diría a sus padres que las llevaran al psicólogo, que las ayudaran para poder salir de eso, ya que podrían llegar hasta la muerte. ¿Ustedes piensan que el caso de la anorexia es un caso, son casos que se dan recientemente? ¿Tienen un problema moderno o un problema que lleva tiempo? Es un problema que tienen las adolescentes, ya que quieren ser igual a las demás. Ya, ¿y por qué quieren ser igual a los demás? ¿Quiénes son los demás a los que quieren parecerse? A las modelos, actrices y cantantes. Ya, ¿y por qué quieren parecerse a esos cantantes o esas actrices? ¿Por qué ellos funcionan como un modelo a seguir? Porque son sus admiradoras. O sea, porque ser más delgado implica ser más bonito para ellas. ¿Y por qué creen ustedes que en nuestra sociedad ser más delgados tiene relación con la belleza? De la televisión, de los spots publicitarios. De los spots publicitarios. Por ejemplo, ¿qué nos dice la publicidad o la publicidad que nos vemos en los carteles, en la televisión? Bueno, generalmente cuando uno ve cosas así en la tele o en los radios, en los diarios, disculpa, son modelos que son delgadas y uno nunca va a ver una modelo que sea así súper gorda, sea fea. Entonces ellas quieren parecerse a esas personas. Lamentablemente los modelos que nosotros estamos observando a través de los medios de comunicación están un poco distorsionados porque generalmente nos presentan personas que son mucho más delgadas que el común de los mortales. Por lo tanto, empezamos a tratar de parecernos a un ideal que no es el real, ¿ya? De hecho, nosotros sabemos que entre los modelos, entre muchos de los artistas, existe este problema también de la anorexia. Entonces está tratando de llegar a un ideal, pero un ideal que resulta, en cierto modo, enfermizo. ¿Cómo ayudarían ustedes a una compañera o un compañero que esté sufriendo de anorexia? Bueno, yo primero trataría de aconsejarla y ayudarla que ella pasara su problema, y si no hubiera vuelta atrás con ella, hablaría primero con sus padres para que la llevaran a alguna especialista o alguna nutricionista que viera su problema. Ya. Cuando hablamos de especialistas hablamos de nutricionistas, pero no solo nutricionistas, sino también algún psicólogo o psiquiatra que lo pueda ayudar. Recuerden que estos trastornos están asociados, si bien es un trastorno alimenticio, pero también tienen que ver con un trastorno nervioso, ya que afecta a la parte psicológica. ¿Ya? Hay una obsesión por verse delgado. Por ejemplo, si molesta mucho a una niña, un niño va a tratar de, si le dicen gorda, va a tratar de bajar de peso a lo extremo. O sea, según Lucas, ¿podemos pasar de un caso de obesidad a un caso de anorexia? En realidad, no es que esté muy obesa, pero es que la molestan en el colegio porque la molesta, simplemente no hay... Por la discriminación, porque se debe sentir mal donde la molestan tanto. Ya. Entonces ahí buscaría un poco bajar de peso excesivamente para tener una aceptación de las demás personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tendría que hacer esa persona? Seguramente aceptarse primero a sí misma, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué la persona no podría aceptarse a sí misma? ¿Qué cosas estarían influyendo en ella? Los compañeros, yo creo. Las compañeras, las amigas, la sociedad que... Entonces, bueno, sabemos que tenemos varios trastornos, invitamos a las personas que tienen algún problema, porque muchas veces las personas se dan cuenta que tienen un problema, pero no les cuesta mucho comunicarlo. ¿ya? No le dicen a nadie, están ocultando, se ocultan bajo la ropa, sienten que están cada día más gordos, sin embargo, dejan de comer y en algún momento sí se dan cuenta, tienen ciertas luces en que se dan cuenta de que no lo están haciendo bien. Entonces yo creo que hay que invitar a la comunidad a confiar en los amigos. Cuando uno no se siente bien, cuando uno no se siente deprimido, cuando uno no se siente aceptado, buscar a las personas que están más cerca, que más lo quieren a uno, para poder sobrellevar estos problemas y siempre buscar una mano amiga que nos diga, ¿estoy bien en lo que estoy haciendo? No sé, ¿quieren hacer alguna invitación ustedes personalmente? Yo quiero invitar a la gente que tenga estos problemas, que tiene que creer en sí misma y quererse tal y como es. Ya, bueno. Voy a hacer el último comentario para terminar esta sesión. Desde un modo personal, tengo una amiga también que tuvo trastornos alimenticios saliendo de la adolescencia y creo que la única forma de ayudar a esas personas es tratando, además, bueno, de hacerlos entender que ellos son valiosos por sí mismos, por sus actitudes, por cómo ellos se comportan, por la bondad que ellos tienen en sus corazones y que uno no puede parecerse a los ideales, porque cada uno tiene una contextura física, una forma de ser, que aunque uno quisiera parecerse a un modelo, por mucha que ocuparía o que pueda ocupar cirugías o un montón de métodos, no podría llegar a obtenerlo, porque cada uno de nosotros somos distintos en nuestro ser, en nuestra contextura física, así como tenemos rasgos psicológicos, tenemos rasgos físicos, no sé, los hombros más anchos, las caderas más anchas, etcétera. Lo importante es aceptarnos nosotros mismos, principalmente en nuestro interior, no solamente en lo físico, y obviamente tratar de comer sano, de tratar de estar sano, pero no solamente físicamente, sino que mentalmente, y tratar de favorecer también estar junto con personas que nos aporten a nuestra personalidad. Por lo tanto, no a las personas que nos hagan sentir menoscabadas, sino a las personas que nos hagan sentir mejor y que valoren lo que realmente somos. Ese ha sido el mensaje de hoy. Estamos nosotros cerrando el tema de los trastornos alimenticios, pero también vemos que son temas que abordan mucho más allá de los alimentos, sino que tiene que ver con un problema social y un problema de todos. Bueno, nos vamos a empezar a despedir hoy. Muchas gracias por esta oportunidad. Hablo en nombre de todos nuestros alumnos. Esta es nuestra primera experiencia con radio, para mí también. Solamente habíamos trabajado en la clase con una grabadora, jugando a hacer radio, y hoy es Juan Carlos nos ha dado la oportunidad de estar acá en la radio Puente Alto 107.7. Comenzamos a despedirnos. Muchas gracias. Bueno, acá terminamos con nuestro programa del día de hoy. Nos reencontraremos en otra oportunidad. Este fue el programa de conversación de los alumnos del Taller de Talentos del Colegio Los Nogales. Ahora, sigan con la programación de Radio Puente Alto 107.7. Vamos a una breve pausa y estamos de vuelta después de esta presentación excepcional de los chicos del Taller de Talentos de Colegio Los Nogales. Gracias por la participación. Para que su automóvil funcione como siempre soñó, visítenos. Somos Repuestos de Automóviles Clavero. Lo esperamos en Avenida Conchitoro, esquina Genaro Salinas. Tenemos repuestos, accesorios, lubricantes para autos americanos, europeos y japoneses. Venga, visítenos. Tenemos todo lo que usted necesita. Somos el número uno en repuestos. Somos Repuestos de Automóviles Clavero. Atención maestros y especialistas de la comuna. El servicio técnico autorizado Black & Decker The World lo espera en Avenida José Luis Co, 0401. Con el mejor servicio y atención de calidad. Tenemos herramientas, repuestos originales y una atención personalizada. Llámenos al 850-5843, 850-5843. Recuerde, visítenos. Somos Servicio Técnico Autorizado Black & Decker The World. Profesionales.